Hola Pepe, ¿cómo te va? Buenos días, un gran saludo desde Córdoba para nuestra audiencia. Hoy viernes 7 de septiembre, Córdoba se moviliza, convocada por la CGT regional de nuestra provincia, que en plenario el pasado 27 de agosto decidió hacer esta movilización. Lo distintivo de esta movilización es que se pide que no se falte a los lugares de trabajo y que la movilización la hagan los cuerpos de delegados. Van a participar las dos CGT, también la Central de Trabajadores Argentinos, van a participar, por supuesto, los gremios universitarios y las entidades que representan a los estudiantes y distintas organizaciones sociales que trabajan en los barrios. Esto nos decía Pablo Nori Montes. Montes es secretario general de la CETEP, la Confederación de Trabajadores de la Economía Popular. Nos sumamos a todo lo que tenga que ver con rápidamente poner y organizar compañeros en función de que bueno, hay un cambio el rumbo de este gobierno, de las políticas económicas. Por lo menos veamos qué salida tenemos a esta altura. Nosotros siempre decíamos de la responsabilidad que termine un gobierno, ¿no es cierto?, su mandato. Todos queremos, nadie queremos la conflictividad social, en donde implica que los muertos los ponemos nosotros, los presos, los palos, y los grupos de poder nos siguen saqueando y aprovechen y nos saquen más, ¿no? Como pasó en el 2001, directamente los camiones de recaudación al puerto, digamos, desde los bancos al puerto, y así nos dejaron, digamos. No queremos eso, pero también cada día que pasa con un gobierno que gobierna en contra del pueblo también nos preocupa, digamos, sumamente nos preocupa. La consigna es contra el ajuste y no al acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. La marcha, como de costumbre, partirá de Colón y La Cañada hasta la plaza que le hace homenaje a Agustín Tosco. La movilización va a comenzar desde la hora 10, o sea, a media mañana de este viernes 7 de septiembre. Gran saludo desde Córdoba, reportamos desde Radio Sur 90.1 FM.